cuando nadie me amaba. Estaba solo, nadie en el mundo comprendía la pena que a mí me embargaba. Vino a mi vida, me dijo: mira, yo soy ese amigo que tú necesitas. Tendió su mano, me dio su ayuda, me dio la paz que en este mundo cruel yo conocí. Siempre va conmigo cuando estoy solo, si estoy enfermo y cuando tengo pruebas, yo siento su ayuda. Tengo un amigo, me ama tanto que cuando le ofendo, siempre me perdona. Nunca lo he visto, pero lo siento. Y aunque en el cielo tiene su mansión, él vive aquí en mi ser. Escuchas músicascristianas.net.